Como siempre, te recomiendo que tomes nota de cada uno de estos audios. Este en particular se lo vamos a dedicar a los tipos de pares biomagnéticos que existen, porque como podrás corroborar, existen varios tipos de pares. Y para eso vamos a comenzar teorizando en primera generación lo que es un par biomagnético con la definición original del Dr. Goiss. Y después de esto pasaremos a comentar cada uno de los distintos pares biomagnéticos que hasta el momento existen. La teoría del par biomagnético, la primera, la original, postula la existencia de dos cargas bioeléctricas, además disfuncionales y en bioresonancia dentro de un organismo vivo. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la alteración fundamental del potencial de hidrógeno, es decir, del pH, de los órganos, tejidos y estructuras anatómicas que soportan este fenómeno y que responden de una determinada forma específica en el organismo y ante la presencia de una específica polaridad magnética. Dichas cargas pueden ser originadas por varios factores como infecciones por virus, bacterias, hongos o parásitos, defectos en la conductividad eléctrica del corazón, sistema nervioso, sistema muscular, estrés oxidativo, problemas psicoemocionales, disfunciones glandulares, neuropatías, inanición, deshidratación, intoxicaciones, acidosis o alcalosis, por supuesto, inflamación aguda o crónica, esguinces, fracturas y todo un largo etcétera. Y pueden ser equilibradas por medio de campos magnéticos estáticos de más de 1000 Gauss externos mediante el posicionamiento o superposición de imanes artificiales permanentes, bien sea de neodimio o ferrita, en puntos específicos del organismo de acuerdo a la metodología creada por el doctor Isaac Goiss. Como ya sabemos, las cargas positivas se relacionan con acidosis, acortamiento de la materia, disfunciones, virus, hongos, fenómenos degenerativos y fibrosis, mientras que las cargas negativas se relacionan con la alcalinidad o alcalosis, distensión de la materia, disfunción, bacterias, parásitos, fenómenos degenerativos y destrucción de tejidos y órganos. De tal forma que los imanes van a ayudar a equilibrar dichas cargas bioeléctricas disfuncionales, normalizando así todas las células, los tejidos, los órganos y sistemas del organismo. A continuación, voy a enumerarte los distintos tipos de pares biomagnéticos y además también te proporcionaré algunos ejemplos para que vayas teniendo una mejor idea. En primer lugar, tenemos los pares regulares. Los pares regulares son aquellos que están relacionados con un solo microorganismo patógeno en específico. Este podría ser un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. Un ejemplo sería el virus de la rabia. Este se trabaja, por ejemplo, en la axila. Entonces, el primer par, que es el que va en negativo, iría en la axila derecha y el segundo par, que va en positivo, iría en la axila izquierda. Para fines de entendernos mejor y que ya te familiarices con la jerga del biomagnetismo, podemos decir que el primer punto siempre le vamos a llamar el punto de rastreo y el segundo va a identificar el punto de impacto, siempre, en todos los casos. En el ejemplo que te acabo de dar, la axila derecha vendría a ser el punto de rastreo y la axila izquierda vendría a ser el punto de impacto. También tenemos los pares especiales. Los pares especiales son aquellos que no están relacionados de manera directa a microorganismos patógenos. Es decir, se asocian a otro tipo de patologías no infectocontagiosas, bueno, con la excepción de reservorios, que pronto sabremos qué es, y que pueden dividirse en disfuncionales, psicoemocionales, reservorios y complejos. Un ejemplo de esto sería dismetría de miembros pélvicos. El punto de rastreo sería el parietal, bien sea derecho o izquierdo, y el riñón contralateral sería justamente el punto de impacto. Los pares disfuncionales son otro tipo de pares. En este caso están relacionados principalmente a la disfunción de glándulas endocrinas o exocrinas, tejidos, órganos y sistemas en el organismo. Para ilustrarte un poco, podríamos hablar de la disfunción ovárica, en el que el punto de rastreo viene siendo el ovario, derecho o izquierdo, todo depende, y el punto de impacto sería el otro ovario, derecho o izquierdo. También tenemos los pares psicoemocionales. Estos son muy interesantes, están relacionados a problemas de la personalidad y esfera psíquica. Por ejemplo, el interciliar y el bulbo raquídeo se utiliza como un par psicoemocional, entre otros. También están los pares reservorios. Los pares reservorios están relacionados a microorganismos patógenos en específico, también a familias de microorganismos o microorganismos patógenos en general. Y su principal característica es que al despolarizar el par biomagnético reservorio, vamos a poder evitar el restablecimiento del par biomagnético. ¿Por qué? Por una razón muy fundamental, es que estos pueden reaparecer después de haber sido despolarizados previamente. Y esta circunstancia obedece a que ellos tienen una especie de mecanismo de desplazamiento, de sobrevivencia. Ellos intentan escapar muchas veces al cambio bioeléctrico y al cambio en el pH del organismo y pueden ir justamente a esos reservorios y ocultarse allí de ser posible, de tal manera que posteriormente podrían regresar. Los principales tejidos reservorios son caries, cicatrices, tejidos fibróticos, coyunturas y muñones. Así que esos pares reservorios siempre, pero siempre, hay que impactarlos. Y además de forma antisimétrica, como lo veremos más adelante. Un ejemplo de un reservorio podría ser el interilíaco y el sacro. Pares complejos. Los pares complejos están relacionados a enfermedades no infectocontagiosas que se encuentran como enfermedades comunes, crónico-degenerativas, autoinmunes, metabólicas, por lesión, etc. en el ser humano. Un ejemplo, la diabetes insípida, que es igual a un par biomagnético que se encuentra en hipófisis, bulbo raquídeo. Entonces podemos clasificar de manera general los pares biomagnéticos de la siguiente forma. Pares regulares, virus, bacterias, hongos, parásitos. Pares especiales, disfuncionales, psicoemocionales, reservorios complejos. Y otros tipos de pares son los pares individuales, que son aquellos que aparecen y son eficaces en un usuario únicamente, pero no son frecuentes en la población general. Y existen diferentes formas de encontrar pares individuales, las cuales, por supuesto, conoceremos en este curso. Los pares asociados, que son el conjunto de pares biomagnéticos en el organismo que se asocian en un momento determinado y pueden favorecer o dar lugar a una determinada enfermedad o condición patológica en un momento y en una persona específica. También los pares recíprocos, que son aquellos que se despolarizan con doble polaridad magnética, es decir, con dos imanes de polaridad contraria en los puntos de rastreo y de impacto. Es un caso poco común, pero también existe. Los pares simétricos, que son aquellos pares biomagnéticos que se encuentran en zonas, estructuras anatómicas u órganos simétricos del cuerpo a ambos lados del plano medio. El ejemplo de axila, axila, axila derecha, axila izquierda, también sirve en este caso. Los pares asimétricos, que son aquellos pares que no se encuentran en zonas, estructuras anatómicas u órganos simétricos del cuerpo cuando se asocian los puntos de rastreo y de impacto. Un ejemplo, apéndice y lengua. Luego, los pares disimétricos, que son aquellos pares que han sido desplazados y reposicionados dentro del sistema de referencia anatómico del organismo para obtener un grado de simetría como variante en relación a su posición original. Y como ejemplo, el riñón derecho tendría un impacto 2 centímetros por encima en relación al riñón izquierdo. Los pares antisimétricos son aquellos pares biomagnéticos donde se posicionan los puntos de rastreo y de impacto en una misma zona, estructura anatómica u órgano del cuerpo y no se ubican a los lados del plano medio. Por ejemplo, hígado-hígado. Los pares chocolate son aquellos pares biomagnéticos que tienen muy baja frecuencia y resolución clínica, es decir, son pares inventados y de poca eficacia. Hay muchos pares chocolate por allí, por internet, etcétera. Es un poco lo que te estaba alertando en uno de los videos. Ejemplo, bueno, todos esos pares piratas que están en internet. Los pares patogénicos son aquellos pares más patogénicos que tienen una alta prevalencia y que requieren primordialmente del fortalecimiento de los pilares de la salud. Por ejemplo, una alimentación saludable, ejercicio, un buen manejo del estrés para aumentar su eficacia. Un ejemplo sería escápula-escápula. Pares maravilla, que son aquellos pares que tienen una alta incidencia y son muy resolutivos clínicamente. Una vez más, el ejemplo de axila-axila, que elimina el virus de la rabia de ipso facto, nos cae bien aquí. Y los pares magnetoresistentes, que son aquellos que producen algún fenómeno de magnetoresistencia, los cuales son inversión, que se refiere a la inversión en la polaridad para efecto de su despolarización, pantalla, que se refiere a que el par biomagnético se oculta durante el rastreo, dobles o triples posicionamientos, que se refiere a que existen más de un par biomagnético relacionados a un mismo patógeno, enfermedad o condición patológica, el reposicionamiento, que se refiere a un grado de desplazamiento del par biomagnético en mayor o menor medida dentro del sistema de referencia anatómico, el posicionamiento estratégico, que se refiere a zonas de conflicto, reservorios o sitios de acumulación o mala circulación bioeléctrica en el organismo y que puedan favorecer la aparición o reincidencia de los pares biomagnéticos, el distanciamiento, que se refiere al distanciamiento entre el punto de rastreo y el punto de impacto de un par biomagnético, y magnetoresistencia, que se refiere a la resistencia del par biomagnético a ser despolarizado. Y para no dejar de mencionarlo, los pares recidivantes, que son aquellos que persisten en el organismo en un segundo rastreo después de haber sido despolarizados previamente. Esto podría ser como consecuencia de reinfección, pares reservorios, fenómenos de magnetoresistencia, bajo sistema inmunológico, falta de fortalecimiento de los pilares de la salud, etc. De tal forma que aquí hemos enumerado todos los tipos de pares. Una vez que estés aplicando los protocolos, te irás familiarizando con cada uno de estos pares e irás reconociendo que tal par se adapta a este tipo de par. Este es un par especial, este es un tipo de par regular, este es un tipo de par recidivante, etc. Eso ya es parte de la familiaridad que irá incrementándose en la medida en que vayas practicando y practicando.